Bueno, se inauguró una obra de ampliación y de mejora de la sala de espera del laboratorio, de los boxes de extracción y del área de recepción del laboratorio, donde se sacan los turnos o se viene a entregar el material que cada uno traiga, que cada paciente traiga de su domicilio. Realmente quedó muy lindo porque la Sí. recorrida que se hizo es un antes y un después. Sí, la verdad es que sí, esta mejora muestra que se han hecho las cosas muy lindas, muy bien, muy accesible para las personas. Se va a acceder por la calle Uriburu, ya se quita el acceso desde el pasillo central del hospital. Esto hace que mejore la circulación de personas y que no haya tanta circulación dentro del hospital de personas que requieran otro tipo de servicio, como es hacerse un análisis clínico. Directamente. Y el resto de las obras que están concretando también está el área de cardiología, entre otras, y también creo que terapia intermedia. Exacto. La otra reforma que calculo que va a ser en las próximas semanas tiene que ver con la terapia intermedia, que es la unidad de cuidados respiratorios intensivos que se creó durante la pandemia. Eso duplicó las camas de terapia intensiva o camas de alta complejidad, lo cual nos dio un respiro enorme y una capacidad de respuesta ante esa contingencia que, bueno, mejoró mucho el trabajo nuestro. En estos momentos el plan es dejar ese lugar como una terapia intermedia, que no contábamos con eso en el hospital, lo cual también va a facilitar el trabajo tanto del paciente que ingresa a guardia, que requiere una complejidad especial, como aquel paciente que está en la terapia intermedia, todavía no encuentra el momento para estar en el piso, en la sala de internación común, pero sí necesita un cuidado especial y bueno, ese área lo va a poder brindar. Cecilia, todo esto para mejorar el servicio y brindar una buena mirada a la comunidad de todo lo que se puede hacer acá en el hospital. Exactamente, la verdad es que la idea siempre es esa, mejorar la calidad de atención. Tenemos que ir viendo que hay lugares que todavía están para hacer mejoras y cosas que podemos ir viendo paso a paso, pero estas son obras importantes que sin duda van a apuntar hacia eso. Estamos en el cierre del programa, seguramente te vamos a llamar después de haber cerrado radio como para poder ampliar detalles de todo lo que están haciendo. Bien, Muchas gracias. no, gracias a vos.